Estábamos viendo esto de la regla de la propiedad, o sea, la aplicación de lo que era el tema de análisis económico del derecho a, aplicado a, en primer término, y dijimos que íbamos a revisar el derecho de propiedad, luego el tema de los contratos y finalmente vamos a revisar el tema de responsabilidad civil. Yo creo que ya eso va a quedar para la clase de la semana que viene, ¿ya? En primer lugar, nosotros el primer tema que abordamos ya fue este, el top garante, por favor. Sí, adelante. ¿Ya? Fue el tópico de por qué en general era fijado desde el punto de vista económico que la gestión de la protección del derecho de propiedad se hiciera en forma colectiva por el Estado y no en forma individual por cada ciudadano. ¿Ya? Ahora ya debemos superar un poco el problema de. Ese problema, tenemos que ir ahora a ver lo siguiente: ¿cómo protegemos el derecho de propiedad? Básicamente, acá para poder proteger los derechos que ya están asignados, también podemos recurrir a dos reglas. Una que es la regla del derecho de propiedad, la regla general es que se protege la propiedad mediante la denominada regla de la propiedad. ¿Ya? Y excepcionalmente también se protege a través del denominado principio de la responsabilidad. ¿Ya? A ver. La regla general es justamente esta, es la regla de propiedad. ¿Por qué? Porque en general, cuando yo tengo el dominio, por ejemplo, de esta botella de agua, ¿ya? Lo habitual es que yo pueda excluir, ¿ya?, del uso de esta botella o del disfrute de esta botella a cualquier otra persona sin mi permiso. O sea, vale decir, para que cualquiera de ustedes pudiera también tomar agua de esta botella, tendría que celebrar con ustedes algún tipo de acto contrato tendiente a poder transferir, ya sea total o parcialmente, el agua. Supongamos que estamos en un periodo, estamos secos, yo les digo, les vendo una tapita de agua para que ustedes puedan también disfrutar, no sé, es licor, es pura agua, no más lamentablemente. Ya, yo podría justamente, pero si alguno de ustedes quiere utilizar esta botella, va a tener que necesariamente entrar en contacto conmigo y cerrar un contrato que les permita a que yo les transfiera o les sea el uso, digamos, temporalmente de este bien. Si yo me opongo, un tercero no va a poder ocupar este bien. ¿Ya? Necesariamente, para que una persona distinta al propietario lo utilice, se requiere el consentimiento de esta persona. ¿Ya? Esta es la regla general. Y habitualmente, para que opere esta regla, la otra regla, vamos a ver, es la regla también del principio de la responsabilidad. ¿Ya? Acá vamos a ver excepcionalmente algunas situaciones en las cuales esta regla de la propiedad no es factible poder aplicar. Y para que una persona opere, o sea, utilice un bien, lo puede hacer, ¿ya?, bajo ciertas circunstancias, sin el consentimiento de o puede eventualmente utilizar indirectamente el bien sin el consentimiento de su propietario, ¿ya? Pero en el evento que ese uso ocasione algún tipo de perjuicio o daño, está obligado a reparar el daño efectivamente causado a esta persona por este uso, este uso no utilizado, ¿ya? Y esto, usualmente esta regla se aplica cuando se tienen que desarrollar actividades que pueden ser consideradas como de potencialmente riesgosas, ¿ya? Por ejemplo, como es la actividad de conducir, ¿ya? Si yo tuviera, para poder conducir, eventualmente me tuviera que colocar en el supuesto, ¿ya?, de que tengo que entrar en transacción con cualquier persona que yo eventualmente, utilizando mi auto, yo la pudiese dañar, ¿ya? O empecemos en una actividad industrial, que eventualmente entrará a la industria, producto que yo voy a arrojar algún tipo de componente sólido, desecho, eso eventualmente puede perjudicar a un tercero. Si la ley me colocase, si le casa la regla de propiedad en ese caso, yo tendría que entrar en transacción, ¿ya?, en contacto con cada una de las personas que eventualmente yo podría dañar para poder también trabajar. ¿Va? Si utilizáramos esas reglas, tendría lógica, ¿no? La lógica en esos casos, actividades que son potencialmente riesgosas, ¿va?, es permitir, naturalmente, que sea potencialmente riesgosa, pero que no sea. Si vamos a utilizar, no sé, el plutonio, probablemente la ley lo que va a hacer directamente la ley lo que lo va a ocurrir nos va a prohibir el uso de ese elemento. Pero hay actividades que se condiciona segura, yo la puedo desarrollar habitualmente de forma correcta, pero también hay una chance, potencialmente un riesgo que yo pueda causar un daño a un tercero, ¿ya? Aquí la lógica es que para poder proteger el derecho de propiedad utilicemos a la regla del principio de la responsabilidad. O sea, vale decir, si a mí un tercero, sin mi consentimiento, producto que está desarrollando algún tipo de actividad, va y me ocasiona un perjuicio, la lógica es que ese tercero esté obligado a indemnizar por el daño que me ha generado. No sé si se capta la diferencia entre una regla y otra. ¿Cuándo podemos utilizar desde el punto de vista económico? ¿Cuándo aplicar una regla u otra? ¿Ya? A ver, lo que decíamos en la regla de la propiedad, para que una persona pueda utilizar el bien se requiere del consentimiento del propietario. Si el propietario no consiente, el tercero no va a poder ocupar el bien. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener, aplicamos eso? Cuando el costo de transacción de un bien es muy bajo. O sea, un bien, si eventualmente la persona quiere que el bien circule, ¿ya? Se pueda transferir de una mano a otra fácilmente. ¿Ya? En general, vamos a ver que todos los bienes que están sujetos al dominio o posesión de una persona pueden quedar sujetos a esta regla. ¿Ya? ¿Cuándo aplicamos la regla del principio de la responsabilidad? Cuando se desarrollan actividades que pueden ser potencialmente riesgosas y en las cuales el costo de transacción, ¿ya? Para que eventualmente, si yo quiero desarrollar esa actividad, entre en contacto con cada una de las personas que yo potencialmente podría dañar, es extremadamente alto. ¿Ya? Colocar el ejemplo de la conducción de un vehículo. O sea, yo no podría, si a mí se me exigiese entrar, antes yo tuviera que tomar contacto con todas las personas que eventualmente pudiera dañar en mi trayecto de aquí, de mi casa a Lunar, bueno, no podría manejar, ¿no es cierto? ¿Ah? La regla es justamente que es una actividad que yo habitualmente lo hago de forma segura, toco paredes, por lo menos no he chocado, nunca me han chocado, camino a la U ni de vuelta, espero en todo caso ahora que lo declaré, no sea la ocasión, ¿no? Pero si llegase a ocurrir, yo llegase, por ejemplo, a tener algún accidente, bueno, mi deber es, me correspondería, digamos, a esa persona que me provoqué un daño, tener que reparar ese perjuicio. ¿Ya? Pero esa es la excepción, ¿por qué? Porque la mayoría de los bienes se pueden ser protegidos adecuadamente por la regla de anatomía. O sea, vale decir, se le entrega al titular el derecho absoluto de poder utilizar el bien. Y solamente un tercero lo puede utilizar en la medida que cuente con su consentimiento. ¿Ya? Excepcionalmente, cuando los costos de transacción son muy elevados para desarrollar una actividad, podemos recurrir a esta regla de la responsabilidad. ¿Ya? De otra forma, colocaríamos una traba, digamos, tremendamente relevante a el ejercicio de una determinada actividad. ¿Ya? No sé si les queda claro esta regla. ¿Sí? Eso no es rocket science, ni mucho menos. Y esto es lo mismo, ahí la ley está repetida. Vámonos ahora con el tema del análisis económico del derecho y los contratos. ¿Ya? A ver, junto con la propiedad, ¿ya? La regulación de los contratos también es vital, es fundamental para que se pueda provocar el intercambio económico. Porque en el fondo, ¿qué es lo que es el contrato? Es el vehículo jurídico que permite que un bien o un servicio pase de una mano a otra. ¿Ya? Si yo quiero transferir totalmente el dominio de un bien, o quiero transferir parte de las cualidades del dominio de ese bien, lo que tengo que celebrar es un contrato. ¿Ya? Por lo tanto, sin regulación del derecho contractual, en general vamos a ver que el intercambio económico no sería efectivo. ¿Ya? Y el objetivo, vamos a ver, desde el punto de vista económico de los contratos, es asegurarse que los bienes y servicios queden en manos de aquella persona que más los valora. ¿Ya? Porque eso ahí, cuando un bien queda en manos de la persona que más lo valora, ¿ah? Vamos a ver si va a producir una situación más eficiente dentro de una economía. Porque esa es la persona que le va a poder sacar a ese bien una mayor rentabilidad. ¿Estamos claros? Del punto de vista individual, justamente, ¿cuándo un contrato es eficiente? Aplicamos en la regla también el principio de Pareto. Para el contrato va a ser eficiente desde el punto de vista individual, o sea, desde el punto de vista de las personas que celebran este contrato, ¿ah? Cuando el enriquecimiento de una parte no se produzca a costa de la pérdida de la otra. ¿Ya? Y el punto de vista colectivo, el punto de vista social, también podemos ver el acceso contrato desde el punto de vista social, va a ser eficiente cuando la suma de todas las personas beneficiadas por el contrato, ¿ah? O sea, perdón, la suma de las utilidades o la ganancia de todas las personas beneficiadas por el contrato sea mayor que la pérdida generada por el mismo contrato a tercero. ¿Ya? Por ejemplo, desde el punto de vista individual, un contrato puede ser muy eficiente. ¿Ya? Yo arrendo el negocio para hacer un terreno para instalar una fábrica de asesinas. ¿Ya? Probablemente para el fabricante de asesinas y para el dueño del terreno, el contrato le va a generar utilidad. ¿Ya? Porque, a ver, el productor, pensemos justamente que vender productos de cerdo puede ser, pensemos que es un negocio rentable. Yo creo que sí, en general. ¿Ya? Pero piensen ustedes, si yo tengo un criadero de chanchos al lado de la casa de cualquiera de nosotros, digamos, al lado del barrio donde ustedes viven. El impacto ambiental es grande. El impacto ambiental es tremendo. Y probablemente, desde el punto de vista social, ese contrato no va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque si sumamos, es muy posible que la suma de los beneficios del dueño del terreno más los beneficios que obtiene la persona que tiene este criadero de chanchos van a ser inferiores al costo o a las pérdidas que le impone esta penalidad negativa a toda nuestra comunidad circundante en ese barrio. O sea, podemos hablar que se ajustaron desde el punto de vista social. Analizado en términos estrictamente económicos, no sería eficiente seguir ejecutando ese contrato, porque finalmente lo que está generando es más perjuicio que utilidades o ganancias. No sé si les queda claro. ¿Ya? Veamos ahora también qué funciones cumple del punto de vista del derecho la regulación legal en materia contractual. ¿A qué es llamado el derecho en esta materia? La primera cosa que tiene que cumplir el derecho es establecer justamente qué tipo de promesas, ¿ya? O qué tipo de obligaciones pueden ser legalmente vinculantes a través de un contrato. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, en términos jurídicos sería, ¿qué es lo que puede ser objeto de un contrato? Y esa función también es lo que lo determina el derecho general. Yo puedo señalar, por ejemplo, cualquier cosa puede ser objeto de un contrato. Tiene que ser lícito. Ya, tiene que tener un objeto lícito, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, te digo, mira, sabes, véndeme tu mano, córtate la mano y véndela. ¿Ya? O yo les digo, mire, sabes, yo me quiero. Voy a contratar a Raúl justamente porque yo sé que Raúl usa buena para las armas y voy a requerir los servicios a Raúl para que me sirva de sicario para poder eliminar a un pariente que me molesta. Ahí después conversamos con Raúl para los servicios. ¿Podríamos yo celebrar eso, no? No. Claramente no. O si yo quisiera me las diera, que este fuera mi tipo sacarache, me diera de artista, y voy a contratar a un grupo de niños o adolescentes para poder hacer una película de corte erótico, y yo digo eso es arte, y lo voy a contratar. Tampoco lo se puede hacer naturalmente porque, por lo menos como sociedad no hemos puesto de acuerdo, y creo que eso es algo universal, justamente el poder proteger a los infantes. De hecho, como dos países a nivel global que han suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Uno de ellos es un país en África y el otro es Estados Unidos, curiosamente. ¿Verdad? Todo el resto ha suscrito la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bien. Pero, a ver, por eso también el derecho tiene que determinar justamente qué tipo de cosas que pueden ser objeto o no de un contrato. ¿Ya? Porque, a ver, pongámonos en la situación, por ejemplo, del tema de lo que conversábamos del arrendo de vientre. ¿Se acuerdan el otro día que conversábamos eso? ¿Ya? Ahora, eso puede que sea rentable desde el punto de vista económico. Porque puede tener sentido económico porque se podría aprovechar de mejor forma la capacidad reproductiva de la mujer. ¿Ya? La mujer que tenga exceso de capacidad reproductiva la podría colocar a disposición de aquellas que están en falta. ¿Ya? Sin embargo, el que determinemos que ese tipo de contrato en una determinada sociedad es válido, eso va de qué depender. Del pacto que como sea nosotros generamos. ¿Ya? Y naturalmente esto va cambiando de lugar en lugar. ¿Ya? Por ejemplo, ahora si se aprueba la Constitución, creo que se está discutiendo el aborto, la posibilidad del aborto, digamos, con un plazo con un tope de semana, porque en realidad, o sea, no es aborto libre. ¿Ya? 25 semanas para el sí. No recuerdo exactamente, pero en general tampoco, porque hay una trampa cuando se dice que se va a aprobar el aborto libre, uno pudiera pensar que ya a cualquier criatura, digamos, a los 8 meses y medio, uno podría ya de alguna forma eliminarlo. Lo que se piensa, lo que yo tengo entendido, es que con un límite de semanas, un límite de semanas sin que haya uno tenga que recurrir a una determinada causal para poder hacerlo. ¿Ya? Ahora, si eso se aprueba, digamos, va a depender un poco del pacto social que nosotros lleguemos como sea. ¿Ya? Claramente hay gente que está de acuerdo y otra gente también que pueda estar en contra de eso. ¿Ya? Ahí hay posturas bastante encontradas en torno a esa materia. ¿Ya? Pero al parecer es una norma sobre la cual se estaría generando cada vez un consenso mayor. ¿Ya? Si ustedes me lo han preguntado hace años atrás, yo diría imposible. Ahora, en la actualidad, yo creo que efectivamente hay, o podría, uno puede observar que hay una al igual que yo creo, por ejemplo, con temas como la eutanasia también, está habiendo una postura más positiva, digamos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la eutanasia, ¿puedo contratar a alguien para que me haga una eutanasia? No, en Chile no. ¿Ya? Creo que aquí en el contexto latinoamericano en Uruguay se permite y creo que en Europa, Suiza, permite la eutanasia. ¿Ya? Que es un tema también que es polémico. Bueno, no nos vamos a meter a discutir si nos gusta o no la eutanasia, porque probablemente acá en la sala tienen que haber opiniones distintas y cada una de ellas respetable, lo mismo que en el tema del aborto, ahí nos metamos en eso. Pero la primera función de esto es determinar qué se puede hacer a través del contrato y qué no. ¿Ya? Y eso es relevante para ir de alguna forma, eso depende del pacto que como sea nuestro llegue. La segunda función que cumple para poder fomentar este intercambio es, como está indicado acá, es reducir la ventaja estratégica del intercambio no simultáneo. A ver, en un contrato, ¿ya? Cuando es puro y simple, ¿ya? El cumplimiento de las obligaciones de las partes se va a producir en forma simultánea. O sea, si yo, por ejemplo, le compro a Raúl su celular, ¿ya? Le digo ya te voy a pagar, no sé, 100 mil pesos por el teléfono celular. ¿Ya? Y yo le paso los 100 mil, le tomo una mano y Raúl le pasa en la otra el celular. ¿Hay algún riesgo si se hace esa transacción? ¿Sí? En principio habría, o sea, pensemos que digamos el celular de él está bien, o sea, pero vamos a pensar que el contrato lo ejecutamos ambas partes, bueno, entre comillas, estamos de buena fe, o sea, el celular que él tiene no es de malo, ni mis billetes son falsos. Si yo le entrego los 100.000, yo me entrego inmediatamente el teléfono. ¿Corre alguien un riesgo en ese contrato que hemos llegado? No. En principio no, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las obligaciones no queda pendiente de cumplimiento de ninguna obligación. ¿Ya? Pero pensemos, ¿será factible que respecto de todo tipo de bienes se pueda realizar justamente cumplir simultáneamente todas las obligaciones? No. ¿Verdad? No. ¿Ya? Ahora, el problema, si imagínense, no hay ningún mecanismo para que la obligación, para que la persona... Vamos a suponer que yo le digo, oye, Raúl, ¿sabes? Me interesa tu celular. ¿Ya? Y Raúl me dice, mira, profesor, ¿sabes? Yo necesito que usted me pague las lucas ahora porque tengo de... tengo una deuda, fui a jugar un casino ilegal, ¿verdad? Lo estoy colocando como experto, ¿no? Un casino ilegal y le quedé debiendo plata al dueño del casino ilegal, y si no voy me va a fracturar las piernas. ¿Ya? Ok, ya, yo le digo, ya, te pago las 100 lucas y tú traes mi celular mañana cuando le hayas sacado todos los datos. ¿Quién está corriendo un riesgo de esa transacción? Yo, ¿cierto? Porque puede ser que Raúl diga, ¿sabes qué? En realidad, para Raúl, toma las 100 lucas y después no lo vea nunca más. Ahora, las 100 lucas sería, no sé, arrancar de dejar de venir a las clases, ni mucho menos, ¿no? Tendría que ser una cantidad bastante mayor para que saliera rentada la encuesta, ¿no? Pero eventualmente yo podría correr riesgo porque, a ver, yo cumplí con mi parte del contrato, pero la obligación de él, de entregarme el dominio del bien, queda pendiente. ¿Ya? Entonces, una función del derecho es asegurarse o entregarme mecanismos a mí, que yo soy la persona que de alguna forma puedo quedar en desventaja, para que yo, en el evento de que él no cumpliese con su obligación en la forma que fue pactada, yo tenga alguna acción para obligarlo, forzarlo a la cumplir. ¿Ya? O poder dejarse en efecto el contrato, según sea el caso. Porque piensen ustedes también, no solamente hay una serie de bienes, por ejemplo, bienes raíces. ¿Ya? Bien raíz, cuando uno compra un bien raíz, ¿ya? Salvo que uno sea rico y ricón, en general no lo puede comprar uno al contado, ¿no? Yo conozco muy poca gente que puede ser SAE, pudiera comprar un departamento, sí, billetes, barrilla de billetes, y voy a pagar al contado, tío. Será, yo creo que un 5, un 10% de los ciudadanos de este país. Al resto, hay que comprarlo, uno pide un crédito hipotecario, pero ahora, como está, gracias a los retiros, están las tasas de interés, están en las nubes, y actualmente ya no están dando créditos solamente a, creo que ya 30 años ya no se dan, ya no están. 15. ¿Quién se están desde ahora? O sea, ya creo que está ni 20 tampoco, ¿no? No, 15 escuché. O sea, lamentablemente, ¿qué significa eso? Que un porcentaje importante de la población quedó derechamente privada de la posibilidad de poder comprar un bien. Y sin plata ahorrada, como para poder darle tanto. Claro, es que la inflación también, cuando uno también ahorra con la inflación, mete plata al banco. O sea, parte de ese ahorro que tú estás metiendo se está yendo por el tema de la inflación. Así que igual esa cuestión ahora. Y ahora la gente que está promoviendo el quinto retiro, no, o sea, esa cuestión se queda responsable. ¿Por qué? Porque ahora, cuando los fondos están más bajos, o sea, yo, podemos conceder que ahí, bueno, puede, más de algún ciudadano también tiene que estar, o sea, puede necesitarlo, y efectivamente también, vamos a suponer también, que parte de esa gente puede que lo ocupe bien, no se puede comprar tele, como ocurrió en algunos casos, no todos, por supuesto, con los primeros retiros. Pero actualmente, en estas circunstancias, por eso yo creo que están ahí, el gobierno actual está haciendo lo correcto de hacer saber cerrar la puerta. Porque están los fondos en este momento del valor más bajo. ¿Ya? Porque si yo retiro cuando están los fondos ya están en un momento pico, bueno, probablemente lo que ocurrió con mucha gente que retiró, con el primer retiro, hizo el primer retiro y rápidamente con la ganancia se recuperó. Hay gente que el primer retiro lo recuperó rapidito. ¿Ya? Pero actualmente, como tenemos lo que está el valor. Como están los fondos muy deprimidos, o sea, el costo del punto de vista económico sería mucho mayor que el costo nominal de que uno lo tiene. ¿Por qué? Porque uno puede esperar que esos fondos, de aquí un periodo de un año, dos años, se recuperen. ¿Ya? Por lo tanto, si yo retiro, por ejemplo, 5 millones ahora y mi fondo estaba en 7, el valor real de lo que yo retiro es más que retirar, no sé, los 4 millones de pesos, va a ser bastante más. Entonces, por esa razón es que vamos a ver que en este minuto igual, bueno, el tema de la inflación no está jugando muy buen una muy buena jugada. Y por eso yo creo que en general el tema de los retiros, bueno, yo siempre no estaba muy a favor, pero particularmente en esta época creo que sería una pésima política pública. Ahora, pues hay gente que puede opinar distinto, es respetable también, yo no estoy imponiendo esto como una verdad absoluta. ¿Ya? ¿Queda claro entonces la segunda función del derecho en la materia de contrato? Vámonos con la tercera función, ¿ya? La tercera función se refiere a poder asignar correctamente, ¿da?, el riesgo, los riesgos asociados a la ejecución del contrato. ¿Ya? Porque también de eso va a depender también de que efectivamente también uno puede acelerar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el contrato que yo le compro el teléfono a Raúl? Y el teléfono de Raúl justamente lo prendo, tratando de vender la cuestión muerto. ¿Ya? ¿Quién me responde eso? ¿Quién define quién me responde? ¿La tengo que asumir yo o tengo derecho a repetir el contrato de Raúl? Eso es algo también que el derecho tiene que establecer. Supongamos que también, en el caso Raúl, pensemos en el primer supuesto, yo le compro el teléfono, le pago la cantidad, la plata a Raúl. Ya, a Raúl, justamente, un caso fortuito, ¿ah?, o un tema que no es imputado a su voluntad, a la salida de la universidad, ¿ah?, lo asaltan y le quitan el teléfono a quien me vendió y me tenía que entregar. ¿Quién responde a Raúl? ¿Está obligado en este caso a, o queda exento por ese hecho, que fue un hecho no imputable a él, o igualmente está obligado a responder? Está obligado porque la parte original del contrato. Ya. ¿Ah? Pero eso también, para poder establecerlo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que haber una norma que diga eso. La lógica es esa, ¿no? Si se comprometió, digamos, se obligó a entregarme el teléfono, ¿ah?, y él lo pierde o se le destruye por un tema que no es imputable a mi persona, lo lógico será que él continúa respondiendo eso, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Si a mí justamente, saliendo de acá a la U, yo ahora al revés, ¿verdad? Yo voy con mi teléfono en la mano, me subo aquí al paradero y ando sacando de fondo y pasa un poco y ¡pum! Se lo llega. No es santo, porque por ejemplo, si uno va a Santiago, hay que ser muy pavo para andar así con el teléfono, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo anduviera así con el teléfono en primera vez en Santiago? O sea, en 2 segundos la costumbre me lo tiene entregado, ¿no? Santiago es así. Una cara en el centro, yo creo que ocurre algo tan distinto acá tampoco, lamentablemente, y acá está el centro. ¿No? Entonces, eso tiene que ver, quien asigna el tema de responsabilidad es justamente la ley. ¿Ya? Y por último también, el derecho también permite reducir los costos de transacción asociados a un contrato. ¿Ya? Si ustedes ven, las reglas de los contratos muchas veces son normas de carácter supletorio, ¿ya?, que operan, en general, las reglas que regulan el contrato, operan a falta o al silencio de una de las partes. ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Cómo se paga el precio de si vamos a buscar el ejemplo del teléfono con Raúl? Si nosotros yo le compro el teléfono, nada nosotros decimos en cuanto a la forma de pago. ¿Cómo tendrá que ser el pago? De contado, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, es que hay reglas sumatorias, ¿da? Y también, si nada pactamos respecto a la entrega tiene que ser al momento de cerrar el contrato. ¿Ya? ¿Qué permiten las reglas sumatorias en materia contractual? Permite que uno tenga que estar negociando todos y cada uno de los aspectos vinculados a un determinado contrato. ¿Por qué? Porque solamente, y eso reduce justamente los costos de poder transar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo simplemente me tengo que limitar a negociar aquellos aspectos en los cuales yo quiero alterar. O sea, los aspectos naturalmente de la esencia, que son cosa y precio vendido naturalmente, pero todos los demás aspectos accesorios, ¿ya? Si yo no establecemos ningún tipo de acuerdos, lo que se subentiende que se aplica la regla sumatoria que está en esa ley. Y eso hace que la negociación de ese tipo de contratos, salvo del contrato, en ese caso sea mucho más sencillo. ¿Ya? Porque si no hubiese reglas supletorias, nosotros tendríamos que estar a negociar todos y cada uno de los aspectos vinculados a la ejecución del contrato. ¿Ya? Lo que permite la regla supletoria es justamente reducir los costos de transar. No sé si me logro explicar. ¿Se entiende? Creo que lo de las reglas supletorias no. Ya. Es que en materia contractual en general hay la ley que regula los contratos normalmente son, muchas de las reglas de que regulan los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. O sea, vale decir, ya, si tú por ejemplo no pactas sea, en el contrato no colocamos como la forma de pago del precio. Hay una regla que dice la ley, mire, a falta de acuerdo de las partes, ah, el precio se entenderá que se paga de contado. ¿Ya? A falta de pacto de las partes también, la entrega del bien será también, se hace en forma inmediata al momento de suscribir el contrato. ¿Ya? Yo también, por ejemplo, vía un acuerdo modificatorio, yo podría celebrar un contrato de compraventa en forma condicional. Mira, yo me comprometo a venderte mi auto en la medida, por ejemplo, que tú logres aprobar todo el segundo año con nota promedio, nota 6. ¿Ya? O yo puedo celebrar un contrato con mi hija, que eso lo tengo que la voy a invitar, la invito a un viaje, siempre y cuando pruebe sin reprobar ninguna asignatura este primer semestre en la universidad. Si reprueba un ramo, yo lo que le dije, te quedas cuidando el gato. Y nosotros nos vamos de vacaciones, te quedas acá cuidando el gato, que es la mascota de la casa. ¿Ya? Pero eso también puede ser, repito, colocar un contrato a condición. Contrato a un plazo también. También es otro pacto que se desvía de lo que sería la regla supletoria, que es que normalmente los contratos se celebran, se celebran de contado y no, las obligaciones no quedan sujetas mediante un plazo o una condición. Sí. ¿Es una especie de regla general y regla especial? Claro, la regla general, o sea, a falta de acuerdo se aplica esta regla, la regla por defecto, que sería la regla general. Pero lo normal es que los contratos se celebren de forma pura y simple, o sea, sin que queden sujetos a ningún tipo de plazo u otra modalidad. ¿Ya? Pero si yo quiero, justamente quiero, justamente por un tema de las características particulares del negocio que estamos haciendo, yo quiero pactar una regla distinta, bueno, yo la puedo negociar. ¿Ya? Pero el hecho justamente que la ley establezca la regla supletoria permite que yo, si no quiero, no quiero pactar un contrato distinto, digamos, con reglas distintas a las que tenemos por defecto, ¿ya? Simplemente llegamos a acuerdo a los elementos esenciales, sería cosa y precio, y yo en el resto yo puedo descansar en las reglas supletorias. No sé si me ¿ya? Y eso obviamente hace que sea más fácil poder negociar los contratos. Porque solamente voy a tener que quizás hacer una negociación más sofisticada en la medida que yo me quiera desviar de las reglas por defecto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda o consulta? Vamos ahora a continuación. ¿Qué es lo que se requiere para que se dé el cumplimiento óptimo de un contrato? O sea, ¿cuándo el contrato se entiende que va a producir un efecto óptimo desde el punto de vista económico? ¿Ya? La lámina anterior veíamos cuáles las funciones que cumple el derecho en todos los contratos. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que se requiere desde el punto de vista económico para que entendamos que un contrato se ejecuta de forma óptima? Lo primero es que los individuos que se deben al contrato sean racionales. ¿Ya? O sea, que puedan entender o comprender adecuadamente cuál es la función de costo y utilidad que genera la celebración de ese contrato. ¿Ya? Y por lo tanto, por ejemplo, un contrato celebrado por un infante o un demente no sería un contrato eficiente desde el punto de vista económico. Porque, por ejemplo, un demente me podría decir, sabe, mira, vamos a suponer que esto es una llave. Soñemos un rato que esto es una llave de un Maserati. ¿Verdad? ¿Ya? Y un demente me dice, ¿sabes, profe? Le vendo el Maserati y se lo vendo en 1.000.000 de pesos. Maserati. ¿Ya? Y yo creo que con suerte el logo del Maserati cuesta 1.000.000 de pesos. ¿No? O sea, para que el largo, o sea, porque yo tengo un auto en un Maserati que costar por lo menos 70, 80 palos el modelo más rasca de ese tipo de auto. Jamás voy a poder aspirar a comprarlo y tampoco sería, no, jamás podría. Son preciosos, me gusta uno que está en un tipo de SUV que hay, que acá lo he hecho, se cuidan un par de veces, pero si lo vende esa persona 1.000.000 de pesos ese auto, ¿sería un contrato que tendría, sería racional la decisión? Claramente no, porque vale mucho, un auto de esos vale. Yo tiempo atrás me acuerdo que hubo un caso de una persona en el testamento que se declaró que el contrato no tenía, digamos, un objeto que era real, porque ustedes saben que el objeto tiene que ser real, ¿no es cierto? Los contratos lo tienen que haber visto probablemente en acto jurídico. ¿Ya? O lo van a ver si ustedes están ahora en acto jurídico, ¿no? Sí. ¿Ya? Van al negocio jurídico, sí. Ahí van a ver que uno de los elementos del objeto tiene que ser real. ¿Ya? Y aún se da un caso, me acuerdo que un tiempo atrás, fue un caso famoso, en que una persona dejó un legado, es un caballero, dejó un legado, y estableció que el producto de la venta de un Mercedes-Benz iba a quedar para una señorita X. Para la pata negra. Efectivamente. ¿Ya? ¿Un peso? Claro. Era la venta, de, era el valor de la claro, venta. Entonces la señora, listo, porque obviamente, imagínense, la señora que era la titular, digamos, del matrimonio, dijo yo a esta mujercita, yo voy a dejar, no le voy a dejar la cuestión, vender la cuestión de que se lleve todas las lucas a ella. Quiero que eso fue, por lo menos vendió el Mercedes-Benz, bueno, un auto, creo que era un Mercedes-Benz, no, lo vendió en un peso. Finalmente lo que estableció, se contó con lo que naturalmente era el precio de ese caso no era real. Porque claramente un Mercedes-Benz no cuesta un peso. ¿Ya? La acción de la señora, claro, probablemente yo la comprendo porque también, imagínense, póngase a cualquier lugar de cualquiera de ustedes se encuentra que su pareja, en el momento, ahí se dan cuenta que les colocaba acá los cuernos y les dice, más encima, dejan el testamento que al desgraciado o desgraciada con la cual le colocaba los cuernos, ustedes tienen que regalarle el valor de un auto de lujo. O sea, yo también trataría de buscar venderlo, ojalá, lo más barato que pueda. Ahora, yo en ese caso, la señora se fue el tanto que lo vendió un peso. Pero probablemente lo podría haber vendido, digamos, un precio miserable, que pues, no hubiera sido, digamos, que hubiera tenido. Hubiera sido un precio miserable, pero hubiera tenido un precio real. ¿Ya? Tenemos entonces la primera condición que las personas pueden comprender adecuadamente lo mismo un niño. ¿Ah? Si un niño también va y yo le vendo, le quito, va y se le da un contrato, probablemente no va a poder calcular adecuadamente la función de costo-beneficio que genera ese contrato. ¿Ya? Por eso los contratos se le daban por la gente más. ¿Ah? Son contratos que en general el derecho estima como no válidos. Lo segundo es que los contratos, para que también sean eficientes, no deben generar externalidades. ¿Ya? Vamos a ver más adelante el concepto de externalidad. Pero en general se lo adelanto ahora. Cuando hablamos de una externalidad, es el efecto que provoca una determinada operación económica o contrato, ¿verdad? Y que genera un efecto que genera en un tercero, ¿ya? Que no fue parte de la celebración y que tampoco intervino en la fijación del precio del bien o servicio. ¿Ya? La externalidad también puede ser negativa o positiva. ¿Ya? Naturalmente, ¿de qué externalidad estamos hablando acá? De la externalidad negativa, obviamente. ¿Ya? Piensen ustedes en un ejemplo clásico de externalidad negativa es la contaminación ambiental. ¿Ya? Si yo, lo que decíamos, yo celebro el contrato este con el arriendo mi terreno para que un tercero instale una criadero de chancho. Claro, para las partes del contrato, después. Porque probablemente si vamos a instalar un terreno urbano, un criadero de chancho, la persona me va a pagar una buena cantidad de lucas para poder hacerlo. El propietario va a ganar lucas, el dueño del negocio de la chanchería también va a ganar lucas. Pero todos los vecinos que están al lado, se les genera una externalidad negativa, que como yo les indicaba anteriormente, es muy posible que la suma de todas esas perjuicios sea mayor que la rentabilidad que les genera para estas dos partes. Por tanto, un contrato que genera una externalidad negativa es un contrato que no sería, o sea, no vale la pena justamente permitir que se siga ejecutando. ¿Ya? Porque no va a ser eficiente desde el punto de vista económico. Ahora, los contratos también pueden generar una externalidad positiva. ¿Ya? Piensen ustedes, por ejemplo, por qué inicialmente la empresa constructora Balmar se metió en el negocio de los casinos. Acá. Porque genera grandes ingresos. Bueno, genera muchos ingresos, pero además también, curiosamente, Balmar es dueño de todos los terrenos circundantes al casino. ¿Ya? Por ejemplo, y por qué también se lo arrendaron acá, en este caso, terreno, porque este terreno es arrendado. Pero que se instala una universidad, cuando yo quiero desarrollar un proyecto inmobiliario. Aumenta la plusvalía de su casa. Claro, ¿verdad? Porque claro, si lo arrendan probablemente, no creo que les corren, porque aquí en el negocio la universidad probablemente está arrendando a un valor, creo que medianamente económico, ¿ya? Pero también lo que gana, no solamente la universidad gana, digamos, porque la renta es más barata, sino que va a ganar principalmente el dueño de los terrenos secundarios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene de afuera, ¿dónde arrenda, toma pensión o arrenda casa para poder estudiar acá? Lo va a hacer acá. ¿Ya? Entonces también, desde el punto de vista el casino, digamos, todo el negocio del casino, más la instalación acá de un centro de estudio, es algo que para los dueños de los terrenos circundantes acá les generó un tremendo valor. ¿Ya? Y ahí tenemos la externalidad positiva. Cuando un contrato genera externalidad positiva, bueno, debemos permitir que ese contrato, es un contrato que es eficiente desde el punto de vista económico. Porque si también logramos que no solamente se beneficien las partes, sino también terceros ajenos al mismo, ¿ya? Es lo mismo cuando se instala en Santiago una estación de metro, ¿ya? No solamente se beneficia, digamos, la empresa metro, que va a poder tener más público, más clientes, sino también toda la gente que vive alrededor de la estación del metro también ver incrementado el valor de sus propiedades. Tengo entendido que están un 20-25%, incluso pueden llegar. O sea, para ellos también es un buen negocio. La otra condición que se requiere para que este estipulado contrato produce efectos positivos, ¿ya? Es que sean un número suficiente de vendedores y compradores, ¿ya? O sea, lo que se quiere evitar que exista, se produzca un monopolio o un monopsonio, ¿ya? Porque en la medida justamente que cuando yo vendo un bien hay el número suficiente de compradores, ¿ya? Lo que se garantiza es que el vendedor no pueda abusar, digamos, de los potenciales de público hacia el cual va a vender. Yo, por ejemplo, puedo comprar el mismo bien de varios recursos, de varias fuentes, pero cada uno de esos vendedores va a competir por tratar de poder capturar también una porción de mercado, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hay un monopolio? ¿Ya? Por los precios de los bienes tendrá a subir. O también cuando hay un monopsonio, que es la figura inversa, hay un solo poder de compra. Lo que ocurre, con, por ejemplo, con la relación que hay entre los supermercados y sus proveedores. ¿Ya? Más adelante vamos a ver lo que se mete algunos casos que se da. A ver, probablemente empresas grandes como la Nestlé, la Coca-Cola, tendrán problemas con el Walmart aquí, con Cerco Sur. No. Pero ¿quién tiene? Sí tienen problemas muchas veces, que igual estos gigantes abusan. Los pequeños proveedores. Por ejemplo, aquel señor que tiene una huerta o una pequeña parcela y vende todas las lechugas, esto cae. Probablemente es el cliente. Y por lo tanto, vamos a ver si la empresa le dice, oiga, usted se coloca de cabeza a... y se pone para que yo le pague la factura a fin de mes, usted tiene que hacer guau, guau, guau, guau, a otra persona, se va a poner de cabeza y le va a dar a culpa. De hecho, hay un caso, las va adelante, ¿verdad? Cuando Cencosud compró la cadena Santa Isabel, era una empresa que tenía altas deudas con los proveedores. Y les dijo a todos los proveedores, le mandó una carta, mire, puso el nuevo dueño, y si ustedes quieren que yo les empiece a pagar más rápidamente, ustedes tienen que renunciar, creo que era un 5% del valor de la deuda que mantenía Santa Isabel con todos los proveedores. Naturalmente, el pequeño proveedor, que está permanentemente con el agua hasta acá, al borde de la boca, ¿qué es lo que dijo? ¿Dónde hay que firmar? Para que empiece a pagar. Pero naturalmente, o sea, y aquí, ustedes, ¿qué es lo que creen? ¿Quiénes creen fueron los que gatillaron el caso? Los proveedores más grandes, la Nestlé, la Coca-Cola, porque, a ver, si yo le digo a la Coca-Cola, oye, ¿sabes? Mire, renuncia al 5% de la facturación, pues uno no te paga. ¿Ustedes creen que la Coca-Cola, por ejemplo, no venderle Coca-Cola a un supermercado como, no sé, el Líder o el Jumbo, vamos a mandar a la quiebra a la Coca-Cola? Bajo ningún aspecto. ¿Ya? O sea, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que en Unimac, durante un buen tiempo, tuvieron una disputa con Soprole, y no tuvieron años atrás fue eso. Y directamente Soprole, que era no les vendió más pronto. Corta. Y esa empresa capaz se puede quedar también. ¿Ya? O sea, por eso que es importante que haya un número suficiente tanto de compradores como de vendedores, para que no se produzcan estos abusos de las posiciones monopólicas. Y por último también, no tienen que haber costos de la transacción, ¿ya? Porque cuando hay costos de transacción que son muy elevados, por ejemplo, pensemos, en la compra-venta de un bien raíz, ¿ya? Un costo de transacción es el pago de la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Los que han comprado una propiedad saben justamente lo que estoy hablando, que lo que uno le paga después cuando uno le sale la cuenta de qué es lo que le cobró el banco, lo que cobran los conservadores por inscribir una propiedad, ¿ya? Es una cantidad que es bastante elevada, ¿ya? Y el problema, yo si encuentro que es muy caro, ¿me puedo cambiar de conservador? No. ¿Ya? O sea, ahí, y tiene actualmente, tiene notificación que nosotros tengamos un sistema de, digamos, de título o de inscripción, porque esto es portfolio personal. ¿Ya? Normalmente los sistemas más modernos son por lo raro, o sea, ahí la inscripción está por propiedad y no por propietario. ¿Ya? O sea, porque ahora, la justificación de esto, y miren, tenemos que permitir este negocio para evitar la corrupción. ¿Ya? Pero hasta cuánto ganan, cuánto creen ustedes que gana un conservador de bienes raíces de Santiago, por ejemplo, al mes? Mucho. Ahora, esa día la noticia que se estaban postulando y era una cantidad de lo que pagaron en este momento. Pero... yo, por lo menos, al conservador de Santiago, pero por parte baja, me refiero a pagando todos los gastos. Todo. Para bolsillo de él, mensualmente debe ser 100 a 150 millones de pesos para año. Mensual. Aquí un notario en Concepción, la zona de Concepción, una buena notaría que tenga gastos flujos, mínimo le queda, o sea, libre de polvo, libre de gasto, 30, 40 millones de pesos mensuales. Incluido los sueldos operarios. Todo, o sea, sacando, contando lo que él le queda, lo que le queda después para de el para el bolsillo, o sea, en la parte, en la ganancia neta, digamos. Sí. ¿Ya? O sea, hay que ser notario. Efectivamente, sí, que por eso para ser notario, hay que ser abogado. Hay que ser abogado y postular. Y tener una cantidad de minutos, pero ya, o sea, actualmente el sistema. O sea, se ha tratado, mire, imagínense, durante todo el gobierno han presentado proyectos de ley para poder modificar, no eliminar, porque tampoco lo podemos eliminar el sistema de notaría. ¿Ya? Pero en muchos otros países, digamos, que son más modernos que Chile, en ese aspecto, a. Y tampoco no cualquier picante se puede llegar, puede tener cumplir la función de ser notario, o sea, de ser ministro de Fede. Pero es un tema, por ejemplo, hay montones de documentos que actualmente con la firma electrónica, ¿qué sentido tiene que sean utilizados por notario? ¿Ya? Si con la firma electrónica yo puedo certificar efectivamente ese documento fue firmado por X o X persona. ¿Ya? De hecho, nuestros contratos son electrónicos. Todo claro. ¿Ah? Y están ahí porque están firmados, justamente uno los firma, ahora también los firma, y les firma electrónica siempre cuando uno utiliza con el root, que eso le da un código, pero también uno puede hacerlo a través de firma electrónica avanzada. Y yo firmo con un token o también con una clave y el contrato yo lo firmo y queda en un sistema en el cual el contrato con la firma, la constancia de la firma electrónica, y después con un código QR, con otro código yo puedo verificar que efectivamente ese contrato corresponde a la realidad. O sea, actualmente con la firma electrónica, la función del notario público carece mucho sentido. Piensen ustedes cuánto uno paga por una. A ver. Lo mínimo que uno por una escritura pública uno paga 50 euros. ¿Ya? Una compraventa está en el 45%. Por un poder 25. Eso no es un poder simple. Pero poder por escritura pública puedes pagar un poco más. Algunas veces también es ridículo, o sea, el notario termina ganando más de lo que cobra el abogado que fue el que redactó el documento. Profesor, ¿y la persona que es notario lo hace de por vida? Hasta los 75 años en la actualidad, pero hay notarios que justamente pueden estar antes de la constitución de los 80, digamos, pudieran estar ad eterno. Hay un notario que sigue trabajando después de muerto. con el que escribieron el partido político para la convención. ¡Ah! No, se fue para el... Bueno, Iván también ha trabajado también. Pues ese es el caso de ese notario que estaba muerto. Claro. Bueno, y también muchos notarios también han ido a firmar. En Montevideo, justamente una persona que lleva, no sé, 5 años también bajo tierra ya. Sí. aburrido. Ahora, con esta legislación, si yo igual conozco el trabajo notario, o sea, ser notario tampoco no es llegar, no es un baño termal y que no voy a hacer, me voy a echar para atrás y no lo voy a hacer. O sea, igual es un trabajo que también, porque en la notaría, cuando uno está en notarías grandes, está todo el día firmando. O sea, llega a generar calambre en la mano y tiene que estar muy atento a lo que firma. ¿Ya? Porque igualmente, o sea, siempre hay gente que trata de pasar de gato por liebre. ¿Y qué ocurre también? Gana mucha rata, pero si se mandan un condoro, ¿quién paga? Los notarios. ¿Ya? Entonces también, o sea, gana mucha plata, pero también es un trabajo también que también tiene, implica un alto riesgo, sobre todo cuando tiene alto movimiento. Pero con 30 millones de pesos mensuales, yo también me podría arriesgar a tener, no es malo, ¿verdad? Ah, el notario más picante en el pueblo más chico, no le corta la cabeza por menos de 5 o 7 palos. Líquido para esa persona. ¿Ya? Por lo tanto, es un muy, muy buen negocio. A ver, el tema, el costo, por ejemplo, notaría, puede ser un costo de transacción. Porque yo le insisto, yo puedo tener lucas para poder comprar el departamento, pero quizás no tengo lucas para poder financiar el notario, el abogado que me redacta la minuta y más encima el costo de inscripción. La misma compra con un agente de venta, un agente inmobiliario. También, el tema, por ejemplo, también buen punto. El pago al corredor de propiedades es un costo de transacción, que es un costo asociado a la negociación. ¿Ya? Y qué ojo, no deja de ser malo, porque depende de que está al 2 a 2,5 por parte. ¿Ya? Ahora, ser corredor de propiedades, esto que hay que ganar plata, esto que va a poder vender en una propiedad muchas veces puede ser meses o incluso años de trabajo. ¿Ya? Ahora, un proveedor que le da el palo al gato, digamos, con unas buenas ventas, se asegura, digamos, por lo menos la subsistencia de un par de meses, con una venta buena, puede también hacer el año, digamos, hacer la primera mitad del año con una buena venta, ¿ya? Entonces, la medida que justamente también, la medida que un contrato tenga menos costo de transacción, va a ser más eficiente. La pregunta acá, ¿será siempre, en este caso, conveniente obligar a que los contratos se cumplan? Siempre, a lo mejor no, porque hay ocasiones en las que quizás por conveniencia mutua sea beneficiar, sea un beneficio poder anularlo. Ya. Ahora, ¿cuál creen ustedes que la respuesta desde el punto de vista jurídico o moral? Si yo me obligo, por ejemplo, yo me obligo en este caso, me comprometo a que mañana vamos a celebrar, vamos a ir a la notaría y yo te voy a comprar tu teléfono celular. Igual nadie me va a comprar un teléfono así celebrado al fin de contrato de notaría, pero vamos a suponer que yo ya como abogado también y don Raúl como futuro abogado, esto hay que hacerlo formal, ¿verdad? Vamos a hacerlo en notaría, ¿ya? Y de intermedio de aquí en la noche digo yo, no, o sea, el teléfono no está muy caro. No le voy a mostrar el teléfono a Raúl. ¿Ya? Claro, la tendencia natural sería, si ya acordamos precio y cosa, digamos, que sería lo correcto, es que yo siempre estuviera obligado a cumplir con mi palabra y se le da el contrato. ¿Cierto? Y en general también la respuesta que da tradicionalmente el derecho es esa, que los contratos deben cumplirse. De hecho, el Código Civil dice que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes contratadas. Pero vamos a ver que desde el punto de vista económico, esta respuesta no siempre va a ser la respuesta más adecuada. ¿Ya? Porque hay ciertos casos en que obligar a una persona a cumplir un contrato no es la solución más eficiente desde el punto de vista económico. Ahora, ojo, cuando les digo esto, eso no significa que yo, por ejemplo, deje de cumplir un contrato y no compense los perjuicios que del no cumplimiento del contrato, por ejemplo, se le diría a Raúl. ¿Ya? Porque, a ver, si yo digo que no celebro el contrato, porque no me conviene económicamente, ¿ya? Pero lo hago a costa justamente de que ese quebrantamiento de ese contrato le cause un perjuicio a Raúl. ¿Ese enriquecimiento que estoy teniendo es eficiente? No, porque está generando un perjuicio a la persona desde el punto de vista individual. Por eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a ver, cuando yo digo que no se va a cumplir el contrato, eso necesariamente significa, para que el contrato, o sea, esa situación sea eficiente, que yo compense la pérdida que le genera a la parte a, que es víctima del incumplimiento. ¿Se puede aplicar para el ejemplo de los arrendamientos cuando tienen cláusulas por no pago? A ver, ¿cómo sería? Es que yo contrato, hago un contrato de arriendo por 12 meses. Pido mi mes de garantía y un mes anticipado. ¿Ya? ¿Ya? Pero dentro de las cosas dice, si este caballero no me responde un mes, al mes siguiente yo voy a hacer uso del mes de garantía, y si no me responde ahí, se le acaba el contrato. Ya. Podría ser, pero también una situación vinculada a un tema de un contrato. Supongamos que yo en un contrato coloco una cláusula penal, que la cláusula penal es una evaluación anticipada de los perjuicios. ¿Ya? Vamos a suponer que yo tengo arrendado una casa y me gano un puesto en Santiago. Ese contrato por un plazo de 2 años. ¿Ya? Pero si yo puedo cambiar las condiciones de ese contrato, y me tengo que ir a ir a Santiago, porque tengo un a mí me están pagando un sueldo aquí y me pagan el doble lo que me pagan aquí en un año. Yo a Santiago diría por el más, tendría que ser más que el doble. Pues Santiago en general, si más encima uno vive en Santiago y no tiene buenos ingresos, es el peor de todos los escenarios. Eso está trasladándose la distancia de Santiago a. O uno en Santiago vive y tiene muchas lucas, mejor, o sale mucho más a cuenta de ir acá en Urgen. Por lo menos en mi punto de vista. Pero supongamos que me voy a Santiago y me voy a hacer un muy buen ofrecimiento económico. Y tengo arrendado por 2 años mi casa acá y recién llevo 2 meses. ¿Ya? Ahora, si yo dijera, mire, sabes, por cumplir el contrato me voy a quedar en Concepción y no me voy a Santiago, quizás de mi punto de vista sería una mala decisión. ¿Ya? Pero yo no puedo decir, ya sabes, dejo la casa y me tiro a partir al pobre dueño con el cual se le dio un contrato y él esperaba también tener este arrendador durante un periodo de 2 años. ¿Ya? En ese caso, yo dejo de cumplir lo que tendría que ser para que fuese contrato eficiente. Yo tendría que pagar los perjuicios que significa a esa persona el que yo me retire anticipadamente. ¿Ya? Podrá pasar por pagar una cláusula penal, o si no está en la cláusula penal, yo hacerme cargo, por ejemplo, de 1 o 2 meses de renta para que la persona tenga tiempo de buscar un nuevo arrendador, una nueva renta. ¿Ya? ¿Cuánto puede ocurrir esto? Que no sea eficiente obligar a cumplir un contrato. Primero, cuando este contrato tiene externalidad. O sea, pensemos en el ejemplo que dábamos anteriormente del arrendo del terreno para la fábrica de Sina. ¿Ya? En ese caso, si va a generar externalidades que superen los beneficios, no tiene sentido obligar más partes que uno de contrato. Porque finalmente va a terminar pagando más, porque si todos los vecinos los demandan, va a terminar pagando más por perjuicio de lo que les va a generar como utilidad el cumplir el contrato. Segundo, cuando los individuos se comporten irracionalmente. O sea, yo les daba el ejemplo que un demente me vende un Maserati en la suma de 1 millón de pesos, y siendo que el vehículo cuesta 70. Tampoco tiene sentido que yo me obligue a que sea obligatorio en ese caso que yo cumpla con ese contrato. O sea, si yo ya al demente le pagué el 1 millón de pesos, bueno, quiero que tendrá que ser en ese caso, yo tendré que devuelvan el 1 millón, pero ya no quedo obligado a cumplirte con el contrato. ¿Ya? Y la principal circunstancia también es que también no tiene sentido obligar a cumplir el contrato, es cuando se modifican las circunstancias que están a la vista para acelerar ligeramente el contrato. ¿Ya? Que sería, por ejemplo, en la situación cuando yo rendé mi casa, ¿ya? Yo rendé mi casa, yo tenía planificado justamente quedarme a vivir un buen tiempo en Concepción, no tenía bajo ningún respeto irme a Santiago, pero se me sale esta oferta nueva, digamos, mis circunstancias pueden variar. ¿Ya? Y por lo tanto podría ser rentable en ese caso, me repito, no cumplir ese contrato en ese. ¿Ya? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo no va a ser económicamente real? Cuando se logra esta circunstancia. ¿Ah? Cuando el costo de cumplimiento excede los beneficios para todas las partes involucradas. ¿Ya? Veamos esto graficado como un ejemplo a continuación. Vamos a suponer justamente que en este caso tenemos un agricultor que vende un panadero 10.000 quintales de harina. O sea, 10.000 claro, kilos de harina. ¿Ya? Al momento de celebrar el contrato llega 5.000 kilos de harina. Y quedan pendientes de entrega a 5.000 kilos. ¿Ya? Vamos a suponer justamente que este agricultor recibe de un fabricante de espaguetis una oferta para poder contarle los 5.000 quintales de 5.000 kilos de harina que estaban pendientes a que de cumplir ese contrato le generaría un 20% de mayor utilidad que lo que le pagaba el panadero. ¿Ya? O sea, por sobre lo que le paga el panadero le queda una utilidad de un 20%. ¿Ya? Vamos a pensar que eso es la utilidad extra para el agricultor por venderle la harina a estos 5.000 kilos, vendérselos al fabricante de espagueti, le genera una utilidad extra sobre la que le genera vendérselos al panadero de 1.250. Y la pérdida que se le genera al panadero es de 1.000. O sea, por el hecho de que el agricultor le diga, sabe, ya no te voy a vender la harina. ¿Ya? Del punto de vista ético, si a mí me sale, por ejemplo, una mejor oferta, ¿ya? O Raúl, por ejemplo, me dice, ya, oye, te lo vendo el profe, se lo vendo en 100 lucas, pero mañana hagamos el negocio mañana, ¿ya? Y resulta que su compañero, ¿tu nombre, perdón, es? Laura. Laura, ¿ya? A Laura, justamente, oye, me dice, me encanta, mira, ¿cuánto te ofrezco y te lo compro a 110.000? ¿Ya? Uno, desde el punto de vista ético, ¿qué sería lo que uno exigiría a Raúl? Que me lo venda bien, ¿cierto? Oye, te pegaste la palabra, tienes que cumplir con tu contrato. ¿Ya? Sin embargo, justamente, si vamos a ver en este caso, ¿cuál sería la solución más óptima? Que el agricultor respetara su palabra original y vendiese la harina al panadero o que le venda la harina al fabricante español. Lo más óptimo es la venta que produce mayor ganancia. Ya. Ahora, ojo, siempre bajo supuesto que el agricultor compense la pérdida al panadero. Porque le reitero. Le reitero, o sea, si yo me la doy de impi, soy de pillo, digamos, directamente ya le vendo al fabricante espagueti y no le compenso ningún daño, ¿ya? Al panadero. Claro, me estoy enriqueciendo a costa de quién, a costa del panadero, ¿ya? Y eso, por supuesto, no es una situación de eficiencia. Ojo, cuando digo que nos vamos a cumplir el contrato, es siempre bajo supuesto de que efectivamente yo compense a la parte que es víctima del futuro, porque de lo contrario ese contrato no va a ser eficiente. ¿Ya? Veamos justamente qué ocurre en uno y otro escenario. Cuando yo digo me obligo a cumplir, ¿quién pierde acá? ¿Ya? Es un contrato que va a ser ineficiente. ¿Por qué? ¿Ya? La harina va a tener, primero que nada, va a tener un destino que va a ser un destino menos valorado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién le va a dar mayor valor en este caso? ¿El panadero o el fabricante de espagueti? El fabricante de espagueti le da un mayor valor porque se está dispuesto a pagar más lucas porque va a tener una mayor rentabilidad. ¿Quiénes pierden acá? Pierde él, va a perder en este caso si yo cumplo un contrato, me obligo a cumplir el contrato y desecho la oferta del fabricante de espagueti. Pierde el agricultor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a tener esta utilidad extra que sería descontando la pérdida, van a ser, le quedaría 250. Debería, digamos, mayor, ¿ah? Porque claro, le pago al panadero sus 1.000 de pérdida, ¿ah? Y todavía me quedan 250 en la bolsilla. ¿Ya? y también pierde el nuevo expediente que no va a poder utilizar, darle él un uso más rentable a esa ley. ¿Ya? En cambio, vamos a ver, en el escenario de no cumplir, vamos a ver que es más eficiente. ¿Por qué? Porque todos ganan. ¿Ya? Gana el agricultor, porque efectivamente va recibiendo 250 extra. Gana el fabricante de espagueti, porque él va a quedarse con la ley que es más rentable. Y también el panadero no va a experimentar una pérdida. ¿Por qué? Porque se le va a compensar el valor que tenía o que tendría al momento de como perjuicio de esa operación. ¿Ya? Ahora, para que esto sea aplicable, esto igual requiere también que se den algunas condiciones para que podamos esta lógica pueda operar. ¿Ya? Porque les adelanto, esta misma regla no es aplicable en todos los casos. O sea, no tiene o no tendría sentido aplicarla, esta regla que aplicarla en todos los casos. Primero, se requiere justamente que yo pueda calcular adecuadamente cuánto es el perjuicio que sufre, por ejemplo, en este caso, el panadero. Porque si yo no puedo calcular la pérdida, ¿ya? O la pérdida, ¿qué puede ocurrir? ¿Ah? Que eventualmente establecemos, por ejemplo, que la pérdida no es 1.000, sino es 2.000. Ya de manera errónea. Que no puedo efectuar el cálculo. ¿Ah? Claro, yo podría llegar a la conclusión que efectivamente, erradamente, que no me sale a cuenta a venderle la línea al fabricante español. O por el contrario, si yo calculo sobre, o sea, subvalúa verde, digo que no son 800, ¿ya? Y eventualmente le pago los 800 al panadero, también el panadero estaría perdiendo porque calculó mal la verde. También, por ejemplo, no tiene contratos en los cuales sea una especie que no sea reemplazable, ¿ya? O compensable la pérdida por el pago de una cantidad monetaria. Piensen ustedes si yo mando a hacer tu nombre, perdón, Jorge. A Jorge. Vamos a pensar que Jorge es un destacado pintor. ¿Ya? Y le encargo que me haga un cuadro para mi nueva casa. ¿Ya? Probablemente un cuadro, piensen ustedes, vamos a pensar que está. Jorge, ¿no? Jorge está a la altura de este pintor de Mata. Ya, estaría pintando, estaría dedicándose a pintándose, ¿no? Para poder ganar una cantidad impresionante de luz. En ese caso, ese cuadro probablemente, si no me cumple, yo te compro el cuadro Jorge, que está a la altura de Mata. El valor de reemplazo, no hay un valor de reemplazo, eso, porque una obra de Mata, una escultura no tiene, digamos, no hay valor de reemplazo. Es bastante complejo decir cuánto me costaría, digamos, reemplazar el valor de esa pintura y darle un valor. ¿Ya? O sea, esto, para que esto pueda operar, se requiere que yo pueda calcular de forma certera cuánto es la pérdida que me significa el no cumplimiento a la parte que es víctima de este. Si yo no puedo hacer eso, en general vamos a ver que no sería una solución oficial. ¿Ya? No sé si les queda claro. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta acá? ¿Vamos bien? Lo que vamos a estar viendo ahora, que lo vamos a dejarlo anunciado como titular nomás, es el tema del daño de responsabilidad civil. Porque ya esta cuestión aquí no la alcanzo a ver completa y prefiero verla ya entera de la clase que viene. En todo caso, la clase que viene vamos a alcanzar a terminar de más este primer apunte y lo que haríamos el día 4 sería básicamente el test. O sea, probablemente haríamos una clase, una hora de clase y a la segunda hora haríamos el test. ¿Ya? Porque la parte, por lo menos se ve que tenemos la materia, digamos, producto del tema que en la tercera unidad vamos a tener que generalizarla, tenemos tiempo suficiente para poder verla con calma. ¿Ya? Bien, vamos a dejar entonces la clase de destacar. Yo les agradezco el tiempo, chicos. En la lista, ¿quién la tiene por ahí? Profesor, una consulta. En el test, ¿usted va a incluir alguna ejercicio de lo que hizo delante de la pizarra? Puede ser que les haga también hacer un ejercicio como ese. Por ejemplo, les puedo colocar. Yo habitualmente le. ¿Ejercicio como el de los vinilos? Sí. Y les digo, ya les puedo, porque a ver, yo, por un tema que sería corrección, quizás les hago una pregunta, una prueba alternativa, digamos, ¿verdad? O también quizás un tema de desarrollo, después les coloque, la, les coloque eso, ¿verdad? Pero pierdan cuidado, o sea, no voy a pasar ningún tipo de ejercicio que yo no hayamos visto en clase. ¿Ya? O sea, podría colocarle un caso western, naturalmente con hechos distintos, para que usted determine si es rentable o no, por ejemplo, dejar de cumplir o no el contrato desde el punto de vista económico. Hoy estamos acá en 21 de 03, y esto va a ser la hoy día están empleados públicos. ¿Ah? Hoy están empleados públicos. ¿Por qué? Se paga la pensión. Mañana San Pablo. Ah, el pago es los 21. Los 21 no empleados públicos. A nosotros en general el sector privado es el último día del mes o el día anterior antes del vencimiento cada mes, que es la regla. Por lo menos aquí en la universidad nos pagan, aquí canta Gardel, el penúltimo día de cada vez canta Gardel, ¿no? Ya. Que tengan buenas noches, chicos, y nos vemos ya el día lunes siguiente.